La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta La Bruja Mercedes, de la serie Leyendas y Espantos, narrado por Don Luis Eduardo Colorado. En este relato, Don Luis recuerda la historia de su familia y la bruja Mercedes. Vea, vengo a decirle qué pasa con las brujas. Las brujas son las que aprenden la hechicería. Que aprenden a fumar el tabaco. Mantienen con un poco de pelo así abierto y ya ni se peinan. La que trabaja la hechicería. Esas mujeres fuman mucho tabaco. Y esas son las que se enamoran de cualquier hombre. Y se lo quitan a la otra, a base de pura brujería, ¿oyó? Porque a mi papá le pasó eso. Mi papá tenía una moza que ella era bruja. Y resulta que a mi mamá era que la estaba perjudicando esa señora, porque esa señora, a mi mamá él iba a llevar al otro hermano mío que vive en Buenaventura, estaba recién nacido. Y se lo quitó y allá donde ella estaba durmiendo lo sacó. Y mi mamá con esa vaina, ese volatamiento que le hizo ella a ella, salió atrás de ella, que déme mi hijo, que déme mi hijo, déme mi hijo, ¿y a dónde? Y mi mamá, en ese momentico, yo no sé qué pasó, qué le dio, y como que volvió a recobrar el sentido otra vez, normalmente, y la vio a ella que se paró debajo de un palo de naranja. Y ahí ella arrancó con un palo a quitarle el peladito. Y esa señora se cogió le veía los ojos quisque rojos. Mi mamá le veía los ojos rojos y mi mamá alcanzó y dijo, ya yo sé quién es esta sinvergüenza. Ahí mismo, cogió a rezar unas oraciones allí y la dominó. La dominó porque mi mamá también sabía sus vainas. Ella sabía su esta de defender porque mi mamá por varias veces le hicieron una jugada. Le dejaron un cuarto de café, un pan grande, que en ese tiempo eran unos panes así de grandes. ¿Ya? Le dejaron azúcar y le dejaron un chocolate encima del armario. Y ninguno de nosotros nos dimos cuenta quién le dejó eso ahí. Yo, iban a dar era para que ella se comiera eso y hacerle daño con eso. ¿Oyó? La señora llamaba Mercedes. Y era moza de mi papá. ¿Oyó? Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.